batuque, batuque, batuma. Batuque, batuque, batumama. Batuque, batuque, batuma. Acumeye, acumeye, acumeye, acumeya. Acumeye, acumeye, acumeye, acumeya. Batuque, batuque, batumama. Batuque, batuque, batuma. Batuque, batuque, batumama. Batuque, batuque, batuma. Acumeye, acumeye, acumeye, acumeya. Acumeye, acumeye, acumeye, acumeya. Para, para. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Pero más rápido es muy difícil. No, no, yo toco un poco más rápido y vas a ver que va. Pero se nos va a trabar la lengua. Ah, dale, dale, vamos. Bueno, intentemos, dale. Ahí va, ahí va. Batuque, batuque, batumama. Batuque, batuque, batuma. Batuque, batuque, batumama. Batuque, batuque, batuma. Acumeye, acumeye, acumeye, acumeya. Acumeye, acumeye, acumeye, acumeya. Batuque, batuque, batumama. Batuque, batuque, batuma. Batuque, batuque, batumama. Batuque, batuque, batuma. Acumeye, acumeye, acumeye, acumeya. Acumeye.